viviendo este fabuloso festival desde la casa. Bueno, se viene el 37º Festival del Tango y vamos a estar acompañando semejante festival. ¿Cómo no acompañar? ¿Cómo no estar presentes? El próximo 24 y 25 de julio, dos noches de galas imperdibles para estar siguiendo también por redes sociales, por Facebook y YouTube, Festival Nacional del Tango. Esto lo pueden también seguir por Instagram del municipio de La Falda, Festival Instagram arroba Turismo La Falda. En Facebook y YouTube lo van a poder ver en vivo, gracias a la producción del Cubo Producciones, también unos grosos, los muchachos de el Cubo Producciones también van a estar pudiendo seguir en vivo por Facebook y YouTube el Festival Nacional del Tango La Falda este año, los próximos 24 y 25 de julio en su versión online, como nunca lo habíamos visto. Y ahí se ve una especie de notebook, una notebook como que representa el escenario. Uno allá no va a ver escenario ahora, sino que va a ser una notebook la que nos va a convocar. Bueno, esto va a ser parte del Festival Nacional del Tango en su 37ª edición este año 2020, los días 24 y 25 de julio. Y lo estábamos anunciando hace instantes, el próximo 24 y 25 de julio, 37º Festival Nacional del Tango, en su versión en este caso online, por primera vez en la historia. Y hablamos de este festival que en el día de ayer cerraba su certamen de voces con más de 300 inscriptos, inscriptas de la zona, del país y del mundo. Y para ponernos al tanto, estamos en comunicación con la Secretaria de Turismo de La Falda, Luciana Pacha, que estás en línea. Luciana, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Juan. Acá ya en vísperas de las noches de galas, pero bueno, cerrando ya varias cosas que se trae este festival online aquí en la ciudad. Lo que comentábamos de ayer, el certamen de voces, que ha tenido récord absoluto de asistentes inscriptos. No sé cómo van a hacer para concursar semejante cantidad de participantes. Exactamente, tenemos 308 inscriptos en el certamen de voces. La verdad que es un récord para nosotros tener esa posibilidad de tantos participantes de todo el país. Y bueno, también tenemos participantes a nivel internacional, de Uruguay, de Europa. Así que bueno, un gran trabajo para el jurado tener que determinar quién va a ser el ganador o la ganadora en voz femenina o masculina de ese certamen. La verdad que un trabajo muy arduo van a tener que hacer, pero muy muy contentos con el objetivo logrado de tener tantos participantes y esta visibilidad del festival a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y bueno, también atravesando fronteras. ¿Esto también va a salir en vivo para la TV pública? ¿Cómo va a ser la transmisión? Sí, mira, las gestiones con TV pública están esas. Todavía estamos esperando el ok. Pero bueno, hay gestiones avanzadas en ese sentido. Y vamos a tener, bueno, diferentes medios que van a estar retransmitiendo estas noches de gala. Como así también lo van a poder disfrutar, Juan, esto es muy importante, en los bares de nuestra localidad, en las confiterías. Bien. Es decir, van a poder acceder las personas que no tengan internet o que quizás se les dificulte entrar en redes, en el mismo horario que se transmitirán estas noches a través de Facebook Live, van a poder disfrutarlos en los bares de nuestra ciudad. Y este año de nuevo van a, bueno, acompañar en los bares de la localidad con, bueno, con su adorno, acompañando tal vez con algún decorado en alusión al festival. Así es, la verdad que sí, La Falda se va a vestir de tango, más limitada en esta oportunidad, pero bueno, con nuestros tangueros en la avenida, con una intervención que vamos a tener sorpresa también, con unos ballets que van a estar en la avenida Edén también. Así que la verdad que, bueno, dentro de las posibilidades que uno tiene de poder intervenir y llevar adelante este festival, hemos visto la predisposición de comerciantes, de vecinos, para que esto se dé de la mejor manera. El domingo pasado salía en vivo la entrevista a Lucila Lajuárez como una antesala del festival, y de acá hasta el 24, nos quedan 10 días, ¿qué otra instancia va a haber como de adelanto al festival? Bien, vamos a tener este domingo también en vivo con Tango Corrupto a partir de las 20 horas, por Instagram, arroba turismo La Espalda, van a poder acceder para, bueno, escuchar bueno, la intervención de Tango Corrupto en otras ediciones del festival, también intervenciones de su repertorio. La verdad que, bueno, han tenido muy buena repercusión estos vivos en Instagram, y bueno, ya en víspera de las noches de gala, también contenidos que se están subiendo a las redes, contenidos de otras ediciones, contenidos de cómo La Espalda se prepara todos los meses de julio. Así que bueno, van a poder disfrutar de todo este material en la fanpage, que es Festival Nacional de Tango La Espalda. Así que invitamos a todos a que puedan verlo a través de las redes. Y qué importante la particularidad del evento este año, donde se van a sumar, además de los artistas consagrados de siempre como Raúl Lavie, Adriana Varela, el espacio para el arte local, ¿no es cierto? Los artistas, los conjuntos de la zona también van a estar presentes. Sí, por supuesto, la importancia que tiene esto para nosotros, que nuestros artistas sean la base de nuestro festival. Nuestros artistas han tenido un set de grabación donde estuvieron dispuestos, digamos, las cámaras exclusivas para ellos, y la verdad que eso también marca algo muy importante, revalorizarlos, poder mostrar su arte al mundo, porque la virtualidad nos va a dar eso. Y bueno, la verdad que nosotros felices, conjuntamente con ellos, en poder lograr este material de calidad para que sean realmente puestos allá en lo más alto, y bueno, la felicidad de compartida, ¿no? De nuestros artistas y de nosotros, para poder llevar adelante este evento. Así es, y bueno, el desafío en este año tan especial de poder adaptarse a otras modalidades, a otras maneras de poder seguir con el festival, pero bueno, el festival se va a realizar, será online, pero el festival este año se hace. Exactamente, eso también marca algo muy importante para la identidad que tiene este festival para la ciudad. Es un festival que nació allá en 1975, y tenerlo vigente es el objetivo que tiene en este formato, poder realizarlo, dejando de lado digamos todo lo negativo que por ahí nos puede dar la pandemia y las situaciones que vivimos a diario, que esto es real, pero bueno, poder dar una cuota de cultura, poder seguir revalorizándolo y fortaleciéndolo de esta manera, para nosotros también es muy importante a nivel localidad, y por supuesto es el único festival de la provincia que se realiza en el mes de julio. También esto es muy importante, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido el aval y el apoyo de el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación y de la Agencia Córdoba Turismo para poder también llevarlo adelante. Luciana, quedan nada más que 10 días para el Festival del Tango. Van a ser días, bueno, de mucho nerviosismo, de un poco de tensión, pero bueno, vamos a estar siguiendo, y bueno, te vamos a estar siguiendo cuando vayan surgiendo las primeras novedades, de acá hasta el 24 de julio. Bueno, muchísimas gracias, Juan, a la radio también por transmitirnos, y la verdad que, bueno, muy contento y esperando esas noches de gala el 24 y 25 de julio. Todos atentos ahí a la fanpage, a partir de las 21 horas es que vamos a estar transmitiendo nuestras noches de gala en vivo. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias a vos. Que tenga buen día. Hablamos entonces con Luciana Pacha, secretaria de Turismo de La Falda, en la antesala de lo que se viene, el 37º Festival del Tango La Falda 2020.